Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Colectiva. Zumba la Tuche Barraca. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 26 de la mañana, ahora sí, continuamos con el cuarto bloque de Radio Pueblo, estamos aquí. Ahora vamos a escuchar una entrevista. Antes quería decir que Seba nos dejó solo y que está fumando menos, según él. No quería decírselo en la cara, menos mal que se fue. Dice que solamente ahora fuma un paquete por día. Esperemos que sea cierto, pero yo lo he visto ya prender como dos cigarrillos más o menos. Sí, ya va como ya. Un paquete y medio para más mí, o más o menos. Y ahora le voy a pedir un pucho mientras escuchamos esta entrevista. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos, bueno, Eduardo Lucita, economista, pertenece, bueno, al grupo de economistas de izquierda, a Eddie, y que hace un panorama, ¿no? Hace tiempo nosotros del Enredando venimos hablando con Lucita a través, bueno, de las diferentes, bueno, la suba del dólar y los diferentes conflictos económicos. Charlando, y la verdad que podemos decir que es un futurista, es pegó ciencia pura lo que hace, le pegó a todo, así que bueno, vamos a estar escuchando ahora la entrevista que le hicimos a Eduardo Lucita, que nos habla también, bueno, de de esta nueva iniciativa del gobierno de tocar los fondos de garantía de sustentabilidad, qué implica todo eso, bueno, lo escuchamos a Eduardo Lucita, no pudimos editar el audio, así que sale así en crudo como se grabó. Quisimos grabar un poquito antes para no perder hoy el importantísimo aporte de Eduardo Lucita, ¿no? Al que siempre llamamos cuando tenemos alguna duda sobre la situación económica. ¿Nos estás escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo recuerdo, entre otras cosas, hubo algo que a mí me quedó muy sonando la última vez que hablamos, cuando decía y hay que ver que todavía no recurrió al Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, ¿no? De sustentabilidad del ANSES. Y ahora, según tengo entendido, el acuerdo con el FMI incluye recurrir a este fondo, ¿no? Sí, yo en ese momento decía que frente a la situación que se planteaba, el gobierno tenía la posibilidad de recurrir al fondo y además al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, como usted bien dice, el acuerdo con el fondo ya implica utilizar como un mecanismo de financiamiento el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Aparentemente, quieren... ¿No se está escuchando bien? Hola, hola. Hola. Hola. Hola, hola, sí. Hola. Ahora sí, te escuchamos, si podrías arrancar de nuevo, perdón. Sí, no, lo que pasa es que me estaba moviendo. No, decía que hasta hace unos días, porque ahora hubo cambios en estos días, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, alrededor del 17%, eran acciones. Creo que eso es lo que el gobierno pretende liquidar, pretende vender, para con eso pagar la reparación histórica, ¿no? Claro. Lo cual es una contradicción, porque usted se acuerda que el argumento de por qué el blanqueo era que con el dinero del blanqueo era para pagar la reparación histórica. Claro. Bueno, ahora y el blanqueo fue muy exitoso porque se blanquearon ciento y pico mil millones de dólares, ¿no? Es cierto que de esos ciento y pico mil millones de dólares solo entraron al país 8,000 en efectivo, porque el resto son activos que propiedades y otro tipo de activos que quedaron en el exterior, pero que a partir de ese blanqueo tributan bienes personales, ¿no? Claro. Pero una alternativa sería que a ese dinero que blanquearon pero quedaron afuera le aplicaron un impuesto adicional extraordinario para poder financiar la reparación histórica y no debilitar el sistema jubilatorio, que ya de por sí está bastante débil, ¿no? Claro. Me recuerdo, ¿no?, también de momentos anteriores que hablábamos, de decir, está la posibilidad de una estanflación. Y a mí, por lo menos, me llamó la atención de que el gobierno pone unas bandas de inflación que pueden llegar al 32% y habla, creo, no me quiero confundir, de un crecimiento del 0,4, lo cual sería recesión, ¿no es cierto? Sí, mire, la recesión va a ser profunda porque se dio a conocer antes de ayer el crecimiento del PBI en el primer trimestre de este año, que creció 3.6, un crecimiento significativo. Entonces, para que ese crecimiento de 3.6 se convierta a fin de año en apenas 0.4, tiene que decir que la recesión de este segundo semestre va a tirar abajo ese 3.6 y apenas va a dar 0.4. Eso significa que en términos de producto bruto per cápita, el crecimiento es absolutamente negativo, porque la población, el crecimiento vegetativo de la población más o menos es un 1% anual, ¿no? Entonces esto va a deteriorar, ¿no? Ahora, y por otro lado, es cierto lo que usted dice, el pronóstico del FMI es 27%, pero que puede llegar hasta 32%, ¿no? Que puede llegar hasta 32%, o sea, va a haber estancamiento claramente con inflación, ¿no? Ahora, esto de la inflación va a durar un tiempo, porque fíjese que las LEVAC, parte de las LEVAC, han sido cambiadas por los tenedores por un bono de largo plazo, pero con tasas del 26%. Quiere decir que la inflación, aunque baje, están calculando los inversores que la inflación va a permanecer un tiempo arriba del 20 tranquilamente, ¿no? Del 20 al 25, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Es una situación muy, muy, muy delicada. El ajuste va a ser muy fuerte, pero además se agudiza la crisis del capitalismo argentino, porque si uno tiene en cuenta, por ejemplo, desde el 2011, que fue el último crecimiento importante del PBI hasta ahora, en todos estos años el PBI solo ha crecido 2.5 puntos, pero no como por año, sino como promedio de todos estos años. Claro. Entonces, si el crecimiento vegetativo de la población es el 1%, o sea, la población creció un 6%, usted le descuenta el 2.5%, claro. Quiere decir que el negativo, claro, en términos de producto por PBI, es por lo menos 3.5%, que ha caído, ¿no? Es una caída fuerte, muy fuerte, ¿no? Claro. Lucita, yo quería volver al tema anterior, digamos, que tiene que ver con qué significa, digamos, que el gobierno toque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, lo que significa es que la exigencia del fondo de bajar gasto público es no solo bajar subsidios, no solo bajar bajar obra pública, sino conseguir recursos para achicar el déficit fiscal. Y esos recursos están en la caja del ANSES, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, se retiran de ahí y, digamos, es un financiamiento gratis que tiene el gobierno a costa del destino futuro de los jubilados, ¿no? Claro. Digamos, porque eso el gobierno kirchnerista de alguna manera utilizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como un fondo anticíclico, como hacen en todos los países del mundo. Pero esto no, directamente es un va a fondo perdido, se saca de ahí, se va a pagar deuda y desaparece, ¿no? Claro. Una pregunta respecto de la inflación, porque fue anunciado hace poco, ¿no?, que Moyano acordó un 25%, aunque si uno mira la letra chica es 25%, pero el último en 3 cuotas y la última cuota en marzo, con una inflación que, como bien decía usted, está alrededor del 27%. Termina siendo algo que se puede pintar como crítico de romper el techo paritario, pero termina siendo hasta beneficioso para las aspiraciones del gobierno, ¿o no? Sí, claro, claro. Es todo un doble juego en todo esto. De hecho, frente a los que firmaron por el 15, que también firmaron por el 15 en 2 o en 3 cuotas, ¿no? Claro. Por el 15 en la mano. Claro. O sea que es menos del 15 y esto es menos del 25, que por ahí se compensa con el bono, etcétera, ¿no? Pero sí, son De todas maneras, para el ambiente general, el techo se ha elevado y ahora es posible que otros gremios empiecen a presionar para abrir las paritarias y con ese 5% de incremento que autorizó el gobierno no les alcance, van a querer otra cosa. O sea, va a haber una disputa, supongo yo, en eso. En el sector privado, ¿no? Porque en el sector público la situación es muy complicada, ¿no? Claro. Fíjese usted que si la inflación es 27, 28 y el piso queda en 15, los trabajadores estatales van a perder un 13%. Ahora, ese 13% es el mismo porcentaje que en la época de la Rúa anunció Chacho Álvarez que le descontaban a los estatales, ¿no? Claro. Demasiada similitud. Y si uno, hay más similitudes, si uno analiza el acuerdo con el fondo, más los fondos que aportan los otros organismos internacionales, que son en total 56.000 millones, es lo mismo que los 40.000 millones actualizados de la época de la Rúa, que era un blindaje, y esto se parece mucho a un blindaje también, ¿no? Claro. Así que hay demasiadas similitudes contra aquella situación, a pesar de que la situación económica no es la misma que en tiempo de la convertibilidad, ¿no? Claro. Eso hay que señalarlo también, ¿no? Pero por lo menos yo observo también una diferencia en la situación política, porque da la impresión de que el gobierno a nivel político capeó un poco la crisis o la pateó para adelante. Sí, sí, no hay duda. Esto patea por adelante y el blindaje es un poco hasta para que el gobierno llegue al 2019 haciendo los deberes, ¿no? Y, claro, y teniendo garantizados los fondos para pagar los saldos de la deuda. Inclusive, como el acuerdo es por 36 meses, va también al nuevo gobierno que eventualmente venga después del 19, ya sea reelección de Macri u otro gobierno, pero el problema con el fondo lo sigue manteniendo el gobierno que venga, ¿no? Es inédito porque son muy pocos los acuerdos por 36 meses que hace el fondo y también el monto es significativo, ¿no? El monto también es uno de los montos más grandes. Usted sabe que los préstamos que da el FMI es en función de la cuota. Y este es un hecho extraordinario porque es una cuota de 11 veces la cuota argentina, lo que en principio le prestan, ¿no? Que en realidad es un préstamo medio relativo también, porque lo que es un préstamo seguro son los 15.000 millones que van a entrar hoy. Claro. Pero el resto está por verse, ¿no? Está ahí en estado preventivo. Si se necesita, claro, se necesita. Si no, no. Lo mismo pasaba con el blindaje de la Rúa. Entraron dos desembolsos y el tercer desembolso el fondo dijo no se lo prestamos, y ahí estalló todo. Claro. Ahora, la situación política general es distinta. No pareciera ser que frente a una situación de esa naturaleza el fondo le suelte la mano a Macri como se la soltó a De la Rúa, ¿no? Porque acá lo que hoy trasciende en los diarios de hoy, que en realidad esto del ascenso de país frontera a país emergente, sí, que ha salido y prestó un apoyo, etcétera, etcétera, parece que el Christian Lagarde en persona presionó muchísimo a los fondos de inversión para que saquen esta resolución. Porque el fondo quiere un ejemplo con la Argentina, porque con la caída de Brasil, el imperio no tiene interlocutor. Entonces, el único que aparece de un país más o menos de cierto peso de importancia, claro, como interlocutor frente al imperio de la América del Sur, es el gobierno Macri. Entonces, no lo van a dejar caer. Lo van a condicionar mucho, lo obligan mucho, pero al mismo tiempo lo están sosteniendo, como decía Lenin, como la soga sostiene al ahorcado, ¿no? Claro. Una cosa por el estilo. Pero lo van a sostener, ¿no? Todo indica que lo van a sostener. Con respecto, bueno, hay una situación de crisis, se ven los trabajadores, pero como que aún uno no termina de observar el potencial disruptivo que pueda llegar a tener en las bases, ¿no? Como que hay muchas contradicciones, pero que todavía no se manifiestan de una manera disruptiva. No, todavía no. Lo que es cierto es que las movilizaciones están en crecimiento. El 25 de mayo en el Obelisco, la marcha federal en Plaza de Mayo, que en principio iba a ser en el Congreso y se cambió en el acto en el mismo momento a Plaza de Mayo porque tenía un valor político. La situación ha obligado a la CGT a hacer este paro general del 25, que no tenía ningún interés en hacerlo y está obligada a hacerlo porque hay una situación muy crítica internamente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona esto, pero es evidente que los conflictos van a seguir porque va a haber pérdida de puestos de trabajo, va a haber pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, el consumo está cayendo, acá en la capital se están viendo negocios que cierran todos los días, ¿no? Esto es una realidad concreta, ¿no? Claro. O sea que hay que ver cómo va a evolucionar todo esto. Hay que ver cómo va a evolucionar todo esto. Y además hay que tener presente que el ajuste previsto es más duro para el año que viene que para lo que queda de este año. Claro. El ajuste duro, fuerte, si es el año que viene, que es un año electoral, o sea, vamos a ver cómo manejan eso también, ¿no? Porque es toda una situación bastante inédita en general. Y una última pregunta, porque llamamos antes justamente porque sabíamos que estaba ocupado. Una cosa que me llamó la atención es, pese a que no lograron recambiar todas las LEVAC, es que hayan logrado cambiar una cantidad importante y con el apoyo de algunos o la compra por parte de algunos fondos también a los cuales está ligado Caputo. Y esto de que el vicepresidente del Deutsche Bank o estuvo en el Deutsche Bank y que también a BlackRock fue uno de los que recomendó comprar el bono este que sacó Caputo cuando las rendiciones anteriores de la LEVAC. Uno no termina de entender, por lo menos yo, ¿cómo pueden estos fondos, cuya finalidad es la ganancia, comprar LEVAC, sin embargo, teniendo la posibilidad de que la inflación se lleve parte de esa ganancia? Bueno, a ver, acá se habla mucho de la impericia y de la falta de capacidad operativa de Sturzenegger, por eso es que lo echaron, ¿no? Pero también es cierto que los movimientos del Banco Central desde que empezó la corrida son muy sospechosos, ¿no? Porque el Banco Central vendió en la primera corrida 1.500 millones de dólares a 20 con pesos con 25. Y recién después intervino, y eso lo volvió a hacer en otros días, ¿no? Ahora, los que vendieron a 20 con 20, los que compraron dólares a 20 con 25, parece que son los mismos, estos fondos que usted menciona, que vendieron a 25 pesos, claro, y tomaron los bonos que le llaman BOTE, los bonos BOTE, bonos del Tesoro, que son a más largo plazo, pero con una tasa que está en el orden superior al 20%. O sea, es un bono muy rentable, ¿no? Entonces, estos fondos de inversión hicieron doble ganancia, saliendo del mercado y volviendo a entrar, han hecho ganancia dos veces, ¿no? Ahora, esto fue en la licitación de hace un mes atrás. Sí. En la licitación de este último mes, hay un 40% de las LEVAC que no fueron renovadas, que estaban en poder de ANSES y del Banco Provincia de Buenos Aires, que dicen que no las renovaron para hacerle de pesos porque ahora viene el pago del aguinaldo. Entonces, eran unas inversiones coyunturales que ahora con el pago del aguinaldo. Ahora, para seguir manteniendo, a pesar de eso, Caputo elevó la tasa de 40 a 47% para mantener la LEVAC que no se vayan al dólar, y al mismo tiempo hubo algunas otras licitaciones de bonos de Hacienda, que también compraron esos bonos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, las LEVAC siguen a 47%. Han achicado un poco el stock de las LEVAC, pero sigue siendo un problema importante, ¿no? Claro. Bueno, no le queremos quitar más tiempo. Agradecemos muchísimo, muchísimo la predisposición para la entrevista y seguramente vamos a estar en contacto para más adelante. Bueno, les agradezco, espero la próxima vez estar un poco más, con el tiempo más tranquilo, ¿eh? Bueno, buenos días, que sigan bien. Muchas gracias, igualmente. Bien, ahí escuchábamos la entrevista que le habíamos realizado esta mañana a Eduardo Lucita. Salió en crudo, como no hubo tiempo para la edición, pero salió bien, ¿no, Pancho? Se escuchaba bien, así que la verdad muy interesante lo que decía Lucita. Hace rato que queríamos tratarlo de chamán futurista, pero no, es ciencia pura lo que hace Lucita. Totalmente. Y no, la verdad que muy interesante para ir viendo también cómo se van a ir desarrollando esta crisis que la están pateando para más adelante, ¿no? Y cómo también nosotros nos vamos organizando para eso, fundamental. Se viene jodida la mano, así que bueno, es importante la organización en ese sentido también. Exactamente, importante. Importante poder contar también con alguien de la calidad intelectual de Lucita, que pueda, digamos, que en todo, porque es un tobogán, ¿viste? El gobierno a veces lo ve a la avanzada, después retrocede, después vuelve a avanzar, y que en todo ese tobogán se pueda hacer una lectura clara que por lo menos permita ver las tendencias principales. Eso me parece que es muy importante, que uno de los grandes aportes de Lucita a la racionalidad nacional, ¿no?